Hola. Hola, Marina. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Bien, ¿cómo Marina? Estás? Buenos días. Para todos y feliz día Tandil. Feliz día, claro, Tandil. Feliz cumpleaños. Bueno, que la verdad decíamos, ¿no? Estábamos escuchando al intendente. Vos también lo estabas escuchando recién. Estaba, sí, sí. Estoy medio ahí trabajando y voy escuchando y trabajando a la vez. Trabajante estabas. Trabajante. Que estás en una rotisería, me decías una amiga, te la dejó encargada. Claro, yo soy amiga de Marina Montenegro, sí. Tengo una rotisería. Me voy de vacaciones, ¿a quién voy a dejar? En punta. Claro. Exactamente. Está bien. Sí, exactamente. Bueno, estamos acá trabajando. Marina, que, te sos reconocida como chef por un montón de razones, ¿no? Bueno, estuviste, como ya saben, varios en Cocineros Argentinos, pero no solo eso, sino que, no es solo estar en Cocineros Argentinos, sino que ya lo sostiene a través de su trabajo día a día, la invitan a eventos importantes que tienen que ver con la cultura gastronómica en Tandil, cómo ha sido, por ejemplo, esta última que yo no me acuerdo, vos sabés que no me estoy acordando, pero vos te fuiste de viaje a, esto fue en La Rural, ¿no? Que se hizo una presentación. Sí, hicimos la presentación de lo que es la FIT, que es la Feria Internacional del Turismo, sí. Que es una feria que se hace anualmente, que fuimos con la gente a promocionar también lo que era el Oktoberfest, que ya se venía, que fue el año pasado. Claro. Y estuvimos, haciendo una demostración con el buñuelo tandilero, que también tuve la posibilidad de hacerlo en un momento para lo que fue la Semana Gastronómica, que se hizo el plato solidario, que fue un evento, viste, de la cata de salames y cerveza que se hace. Sí, bueno, y siempre haciendo algunos platitos o algunas comidas representativas de la ciudad con productos de la ciudad. Sí. Siempre por ahí me está dando la posibilidad de por ahí ir a las ferias, como también ir a los workshops que se hacen a través de Nivel Turismo, a través de Provincia de Buenos Aires, representando la ciudad de Tandil, sí. Con productos locales. Vos como autorizada como chef, digamos, y como también una trabajadora que está metida en el ambiente gastronómico de Tandil, ¿cómo lo has visto a Tandil evolucionar, no? Vos como profesional del ámbito, digo, en cuanto a sus cervezas, a sus comidas, a esto de lo gastronómico, ¿no? De el exponencial crecimiento de cervecerías, de restaurantes. Sí, es grandísimo. La verdad que yo por lo menos yo hace, mira, 2 años, casi 3 años que me volví, 2 años que me volví a Tandil. Y yo ya la verdad que lo veía venir en crecimiento y ya hace rato que viene creciendo. Pero estos últimos años, por lo menos es lo que me toca a mí, que verlo más de cerca, se le dio muchísima importancia a la gastronomía de Tandil, a través de, por ejemplo, de la Semana Gastronómica, claro. A través de cada local, cada gastronómico, porque es muchísima la cantidad de gastronómicos, cocineros que hay en la ciudad, y que en realidad mucho pasa eso con Tandil. El tandilense defiende a pecho el lugar y los productos. Y sí, son reconocidos también. En muchos lugares te piden un salamín que ya está en ese lugar. En Buenos Aires tenés Cañoli, por ejemplo, pero te piden que lo traigas de acá, ¿no? Como si tuviese. Bueno, hablando de salamín, también nos hemos. Tandil es reconocido en el mundo ahora, Record Guinness. Sí, ¿no? Con Record Guinness, el salame más largo. Sí, la verdad que se le ha hecho mucho aporte, más allá también de lo que es, siempre fue Tandil, salames y quesos. Los quesos también están pisando bastante fuerte, y bueno, y todos los gastronómicos, desde la parte de los cocineros, también se está haciendo mucha fuerza para mostrar los productos, trabajar con los productos. Hay locales acá, por ejemplo, de Emilio Pardo, siempre es también un muy precursor de mostrar los productos y de realizar platos con los productos locales. Lo que más nos caracteriza a nosotros son los productos. Como es en Mendoza el tomate, como es en el norte las especias. Nosotros tenemos mucho de lo que es los quesos, los salames, los embutidos, el cerdo mismo propio, los lácteos. Hay mucho dulce también, conserva, que se está metiendo mucha fuerza y están en todos los lugares. Claro. Vas a comer al Centinela, vas a comer a hoteles, restaurantes. Y todos son su producto en sí. La verdad que sí, está bueno, me imagino, para ustedes, Marina, que siempre están experimentando con cosas nuevas, ya tener una calidad de base. Sí. Es por genial. Supuesto, eso es lo o fundamental. Sea, siempre les eso sale es lo fundamental. Mucho más rico todo. Eso es lo fundamental. Yo puedo hacer un buñuelo de masa de pizza utilizando una cerveza en la masa y también una mozzarella dentro con un salame por dentro, que la materia prima ya es excelente y el producto no te va a fallar. Nosotros somos representantes de esos productos a través de fusionarlos y de manipularlos bien, y el producto al final es un éxito porque ya viene con éxito desde que se empieza a elaborar. Claro, exactamente. Ahora entre tus colegas. Y así pasa con la bebida también. Claro. Sí. No, te iba a consultar que ahora entre tus colegas, ¿qué es lo que más destacan de la gastronomía tandilense? Tus colegas locales y tus colegas de a nivel nacional, digamos. Y lo que se está destacando, o sea, particularmente, no sé si me decís un producto en sí, pero lo que se está destacando mucho es mirar para adentro. Eso es lo que a mí está pasando con la gastronomía a nivel nacional, a nivel argentina, y a mí me pasó de volver a la ciudad y mirar para adentro. Yo me volví a Tandil y empecé a defender lo propio de acá del lugar. Claro. Yo creo que todos los gastronómicos a nivel país, y tengo muchos colegas en todos distintos lados de las provincias, nos encontramos y cada uno muestra su producto. Y lo defiende, y eso es lo que hace una nación y lo que hace que sea federal, y cada uno de mostrar su producto. Para mí es rica la Argentina, nosotros también como nivel local es rica nuestra ciudad, y formamos parte de este país aportando maravilloso, sí. O sea, la ciudad, porque a veces yo voy a los festivales y representan provincias, ¿no es cierto? Y tenemos San Juan, y tenemos Mendoza, sí. Y está Salta, y estoy yo a veces representando, y es Tandil, o sea, sí. Es que más allá que represento a la provincia de Buenos Aires, porque a veces trabajo con lo que es provincia de Buenos Aires, Tandil, pero Tandil, sí, los que no somos locales, Tandil. Sí, es Tandil, ¿no? Claro, sí. y no es una provincia, es una ciudad, es una, y somos ciudad. Nosotros. Tal entonces, cual. Con sí. Más orgullo, uno lo defiende. Y es maravilloso, también me llena el pecho, me encanta. Ah, sí, se nota, aparte, cuando hablaste. Es la capital nacional del salamín, le decimos los que no somos de acá, ¿no? Pero que sí, claro. Que Tandil es Tandil, es verdad, se habla de no te digo. Sí, sí. Pero otra cosa, por último, ya porque justo está llegando a Veluto y tenemos el móvil ahí, pero Marina, vos me contás, vos sabés cómo es esto de los medios, pero te voy a tener que ir cerrando, pero el tema de que estás por hacer un curso nos interesó mucho, de eso queremos hablar. Ay, queremos ir. Queremos ir también. Sí. Bueno, sí. La idea sí, lo vemos postergando ya del año pasado también y de otro año. Que podemos llamar más idea, adelante también, pero contame. Obvio, contigo, obvio. No, la idea sería este año también armar, hacer talleres y que la gente pueda. Yo en realidad me gusta mucho explicar y me gusta mucho enseñar, yo no me voy a llevar nada y me encanta comunicarlo, como mostrarlo, y sé que es una herramienta que la gente... necesita cocinar, o sea, tiene que tomarse el tiempo para hacerlo porque es de lo que nosotros nos alimentamos. Tal entonces, cual. Por ahí ayudar a la gente que por ahí no se da maña o no sabe o cómo, que es simple que cocinar, que es lindo, que es sano, porque de lo que comemos somos. Entonces, tengo ganas de hacer eso. Empezar a hacer tallercitos para ayudar a la gente que no se anima a cocinar y la que se anima a seguir aprendiendo. Así que bueno, nada, estar atento. Está en cualquier momento es lo vamos a hacer. Es lindo, es lindo. Nos encantó y vas a tener aquí varias alumnas. Por ahora estoy con algunos otros proyectos, pero bueno, por ahí a mediados de año algo ya arrancamos. Te llamamos para que nos cuentes. Bueno, gracias, María. Gracias. Un placer hablar con vos. Un beso. Bueno, enorme. Gracias y feliz día para todos los tandilenses. Y feliz cumpleaños, que sea un día de lluvia hermoso. Chao, un beso, María. Feliz día.